modelos para desarmar. Nosotras consideramos que el primer problema que tenemos las travestis en la Argentina, las y los travestis, es que no se acepta el travestismo como una identidad propia, ¿no? Este sistema binario nos obliga a elegir entre ser varón o ser mujer. Y nosotros estamos planteando que el travestismo es una identidad propia y no tenemos por qué ni ser varón ni ser mujer, ¿no? Sino ser lo que somos. Sí, a nosotros nos trata como los, porque en realidad yo creo que lo que nunca ellos pierden de vista es el origen de nuestro origen biológico. Entonces, la sospecha o estar bajo la sospecha constante de que por tener un, digamos, un miembro masculino, nosotras tenemos que ser hombres, ¿no? Entonces, la sociedad siempre quiere que esas cosas queden bien definidas. Y por eso algunos nos tratan como los travestis cuando en realidad somos las travestis. Palabras de Loana Berkins en el 2003 para FM La Tribu. En este retazo de historia desde una perspectiva LGTBIQ y no binaria, T de trabas, travestis, T de transexuales, T de transgéneros. Para el 2012 se luchaba para que se diga las trabas en lugar de los trabas. De esa lucha proviene el logro de una ley de identidad de género en Argentina. Una norma que habilita a las personas a señalar su sexo femenino o masculino según se autoperciban, más allá de su genitalidad. Hoy en día, para el derecho internacional de los derechos humanos, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Ser trans o transgénero es no ver correspondencia entre la identidad de género y el sexo biológico propio. Así, podemos autopercibirnos mujer trans, varón trans o persona trans. Sí, ni mujer ni varón, persona trans. Así, nos autodenominamos cuando no existe una identificación dentro de la categoría binaria masculino-femenina. El travestismo es la prueba viviente de que el biologicismo, digamos, la genitalidad y el biologicismo no determina nada. Digo, vos no sos hombre solo porque tenés un pene, ni sos mujer solo porque tenés una vagina, sino por un montón de cosas más. Entonces yo creo que eso, la Iglesia Católica, ¿no? Y digamos, por sus propios, los dogmas, los fundamentalismos, han insistido a su propia conveniencia esto de que no, porque sos hombre, porque naciste hombre, porque tenés un pene. El biologicismo no determina nada, o cuando se agrega, por ejemplo, la fuerza, que los hombres tienen fuerza porque son hombres, las mujeres que son débiles. Yo digo, estas son cosas totalmente, digamos, que ya están perimidas en la sociedad y que muchas grandes pensadoras feministas y ya han develado que esto no es así, digo, ¿no? Y después lo probamos nosotras mismas. Aunque yo haya nacido con un pene, para nada me siento como un hombre, ni me quiero construir como un varón, ni, digamos, ni tengo una visión de varón, ¿no? T de transexuales. Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y que optan por una intervención médica hormonal y o quirúrgica para adaptarse a su realidad psíquica, espiritual y social. Este es el elogio a mi fealdad, a su forma de extraviada, a su mano callosa y su oscura axila. Este es el elogio a mi cuerpo impreciso deambulando entre las sombras misericordiosas de la noche. Este es un canto a mi nariz rota, a mis manos de enano, a la sombra nigromante de mi barba. Este es un sacrificio a mis tetas de quinceañera hambrienta, a mis pómulos de india mansa, a mis labios secos por el mareo del viento, a mis colmillos, a mis uñas rotas, a mis células, a la vena hinchada de mi frente como la marca de Caín. Estas son las últimas palabras de una amante desahuciada. Una conversación con algún dios al que le sobra el tiempo.